Correcaminos. ¿Cómo estás, Quique? Hola, Pau. A la distancia me da un gusto saludarte y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos de vuelta. Esta pandemia no pudo con nosotros, ni ha podido ni podrá, y aquí está el Nido de Correcaminos presente. Si ustedes pensaban ahí en sus casitas, bueno, ¿y ahora qué pasó? Pues aquí estamos, muchachos. No los dejamos caer, ustedes no nos dejan a nosotros. Todos somos una gran familia y pues aquí andamos. Y el día de hoy, chicos y chicas, a toda nuestra preciosa comunidad Correcaminos, les decimos que tenemos un montón de invitados y esto va a ser una pachanga. Así es, ahora sí, que como siempre digo, hay variedad como si fuera botica. Tenemos, pues obviamente que muchos invitados, muchos maestros. Ahorita presentamos a nuestra autoridad presente, pero pues sobre todo muy contentos porque esta familia sigue aquí a pesar de los pesares y pues con mucho gusto de saludar a todos y a todas que nos escuchan a través de la tecnología, bendita tecnología en este momento. Sí, la verdad es que no sé qué haríamos sin ella porque quieran que no, a pesar de que estamos separados por la distancia, por los kilómetros y todo lo demás, ay, me sonó a canción eso, pero bueno, estamos más juntitos también porque tenemos esta oportunidad de usar todas las tecnologías actuales. Esto la verdad hace pues 100 años, imagínate la pandemia hace 100 años, que no, qué horror, yo sí me quedo ahí definitivamente, así por lo menos verlos, escucharlos, pues nos da ánimos, ¿no? Así es, yo creo que ya hubiéramos entrenado algunas palomas mensajeras, pero creo que no hubiera sido el mismo efecto. No, por lo menos unas ratas o algo así, pero sería jocoso también, pero bueno, ya también se va arriesgando uno a otras pestes. Okay. Pues, ¿qué te parece, Pau? Si vamos empezando, vamos a presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Pues, primeramente, pues, a nuestra máxima autoridad en esta hermosísima Universidad Politécnica del Bicentenario, nuestra queridísima maestra Isabel Tinoco Torres. Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice la cuarentena? Ay, qué hermosa eres, Pau, qué hermosa eres, de todo corazón. Te veo y no lo creo. Muchas gracias, mi Pau, Quique, de verdad, Pau, Quique, a todos, muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por invitarme a participar en este podcast. Y estoy muy contenta, corazón, como les digo, de verlos, de escucharlos. Y todo lo que dices es cierto, y rescato un comentario que haces, varios, pero ahorita sobre todo ese tema de la cercanía. Creo que esta cuarentena, si me preguntas qué me ha traído, es más cercanía precisamente con la universidad, porque parece irónico, pero en esta situación en la que no estamos presentes físicamente, ustedes me han permitido ingresar a sus hogares a través de la tecnología precisamente, y eso es algo muy bonito porque le ha dado innovación al esquema de trabajo y sobre todo al esquema del acercamiento espiritual con ustedes, mi Pau. Así que muchas gracias nuevamente por invitarme, gracias por ser tan alegres con ese espíritu tan bonito que tienen y por estar aquí todos juntos. Muchas gracias, mi Quique, y muchas gracias a todos los presentes, de todo corazón, Paco, al frente, todos ustedes saben cuánto los quiero y muchísimas gracias por, repito, por invitarme. No, maestra, muchas gracias a usted. Gracias a usted. Ya la vamos a hacer parte fundamental de este podcast, ¿no? Nos encanta que esté aquí. Yo feliz, corazón, ya sabes que me encanta estar con ustedes. Yo ya no me veo sin ustedes. Hace unas horas en la mañana tuvimos reunión de staff, muy muy larga, por cierto, desde las 8 de la mañana, terminamos hasta las casi las 3 de la tarde, varios temas, muchos temas, y comentábamos esa parte, ¿no?, de que el tiempo se va tan rápido. El tiempo se va volando. En su servidora, pues, me permitieron ustedes ingresar a trabajar en la universidad en UPB en septiembre. Ya va a ser próximamente un año y el tiempo se va rapidísimo. El tiempo se va volando. Y es lo que les reflexionaba en la mañana. Les dije, acuérdense que el tiempo se va volando. Entonces, en eso estamos y mira cómo nos tocó vivir. Luego reflexionamos esa parte, cómo nos está tocando vivir la cuarentena cada uno de nosotros. Y de veras que ha sido un motivo muy grande de reflexión. Por eso, qué hermosos son. Y gracias, mi Quique. Y aquí me tendrás las veces que ustedes me digan, aquí estoy con ustedes. Excelente, le vamos a tomar ahí la palabra. Y bueno, ya lo adelantó la maestra, pues también está con nosotros, pues nuestro jefe de departamento, jefe y amigo, Paco, ¿cómo estás? Siempre presente también. ¿Cómo andas, amigo? Sí, ya. Hola, ¿qué tal, Pau? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Maestra Isabel, buenas tardes. Y ahorita buenas tardes a los demás invitados que nos acompañan. Y pues muy bien, estamos aquí encerrados en casa, transmitiendo desde un rincón. No, no sé. Cerca del cielo, sí. Muy bien. Desde un rincón en sus corazones. Desde acordar sus recovecos, cosas así. Pero no, la verdad, muy muy contento, muy... ahorita hacían una mención de qué nos ha traído esta parte de la pandemia, de estar todos en casa con diversas actividades. Yo creo que es más crecimiento, y al final de cuentas que también muchísima más cercanía, más trabajo, pero también desarrollamos otras habilidades que a lo mejor pensamos no teníamos, ¿no? Y a lo mejor pensamos que no éramos capaces de hacerlas, y pues bueno, por ese lado, muy bien, muy contento. Y pues aquí a la orden, creo que me ha tocado participar en algunos de los podcasts, y pues también espero que me hagan la invitación más seguido, porque de repente... Tú eres de cajón. pero no, la verdad aquí estamos con mucho gusto, y pues bueno, le cedo el micrófono y presentan a las demás personalidades que nos acompañan el día de hoy. Claro que sí. Pau, ¿tú vas? Pues bueno, también otro recurrente en este podcast, nuestro maravillosísimo maestro Luis Antonio Rodríguez Solís. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué nos cuentas acá tú en la cuarentena? También ya nos ha visitado varias ocasiones, pero otra vez aquí lo tenemos porque nos encanta tenerlo por acá. Muchas gracias, estoy contento y ay, me elevaste mucho, hombre, me sentí muy a gusto. Abrazo a Paco, Quique, a la maestra, sobre todo. Y la verdad, ahorita no sé si estoy en 5 minutos de melancolía o no sé, pero me dio mucho gusto verlos. Pero también me dio tristeza porque dice el dicho que uno sabe lo que tiene hasta que llega la pandemia y los pues de la universidad, la verdad sí es cierto, uno no sabe lo que tiene hasta que llega. Es la primera que me ha dejado ahorita, pues esta pandemia. Una cosa que me ha dolido mucho y que me ha pasado es de que ni más a mi familia, pues vaya, porque pues casi no estaba con ellos, y ahorita prácticamente una tarde y noche estoy con ellos haciendo tarea y hasta aprendí ya labores de hogar, y pero padrísimo. Pero bueno, pues aquí echándole todos los kilos, agradecido con la invitación, y la verdad pues sí, para aportar pues lo mucho o lo poco que he sido con ustedes, y pues gracias por la invitación. No, profe, pues muchísimas gracias, y la verdad es que cada una de las palabras que acabas de decir, pues sí, es cierta, no sabemos lo que tenemos hasta que llega la pandemia, y bueno, se lo lleva, pero aquí seguimos, y yo estoy seguro que pronto vamos a regresar, y ya nos falta poquito, si le echamos ganas, ya nos falta poquito. Entonces, profe, pues muchas gracias. Aprovecho para mandarle un abrazo a todos. Igualmente, profe. Y bueno, pues dentro de nuestras personalidades que tenemos aquí, también alguien que nos ha acompañado varias veces en este podcast y que siempre que está, pues también es la risa garantizada, y sobre todo porque pues, es un gran artista de nuestro querido Silao, pues... Jesús, ¿cómo estás? El maestro Jesús Aspitarte Almaguer, ¿cómo andas, Jesús? Jesús, bien, manifiéstate. Aquí con un poquito de lágrimas también, o sea, hace falta hacer el contacto físico, y más que nada también extrañamos la universidad, ¿verdad? Más que nada, y pues todos los referente a la tecnología que nos ha traído, ¿no? Todas estas partes que ya teníamos, pero que no las utilizábamos por lo mismo de que teníamos esa cercanía, y es ahí cuando se hicieron presentes, dices, no manches, ya vivimos en otra realidad, estamos en otro espacio, tiempo, y eso te da muchas áreas de oportunidades para realizar trabajos y hacer otras cosas. Eso sí, y también un saludo a todos, y desde aquí los extrañamos, Sí, creo que es un sentimiento mutuo. ¿Saben que, bueno, ahorita seguimos con la presentación, pero saben que extraño un chorro cuando de repente Sensei llegaba y nos llevaba nuestros panecitos y los cortábamos y cada quien agarraba un cachito de panecito para desayunar? ¡Ah, qué rico, qué delicioso es eso! Pero son esos pequeños detalles, al final de cuentas, que dices, bueno, pues un pan o una concha a la vuelta de la esquina me lo encuentro, pero el amor, el detalle, la cercanía que tenemos también entre nosotros, esa familiaridad, creo que es mucho de lo que se extraña, y en el caso de todos los que están presentes también. ¡Ah, van a hacer chillar y no vamos ni a la mitad! Ah, bueno, seguimos con las presentations. Tenemos también a la talentosísima maestra Citlali, ¿cómo andas por ahí, maestra? También se les extraña a ustedes. ¿Quién más talentosísima que nuestro departamento? Porque ya puedo decir que es un departamento de danza, que es la primera integrante, nuestra talentosísima maestra Citlali. Y ahorita aquí que presenta la otra mitad del departamento de danza. ¡Ea! ¿Cómo andas, Citlali? Hola, hola, muy bien, aquí con mucha emoción saludándolos y pues viéndolos, porque exactamente al igual que todos, pues ya se extraña, ¿no? El verlos, aunque sea, porque pues sí, esta parte es muy difícil, ¿no? Tener que estarnos viendo a través de un celular, pero pues también se aprecia, ¿no? Que afortunadamente tenemos muy afortunados de vernos, aunque sea de esta forma, por un celular. Pero pues aquí muy emocionada, echándole ganas para vernos pronto, ¿no? A usted, a toda la comunidad universitaria, los chavos, y al igual a todos los compañeros. ¡Ay, sí! También a los chamacos. Aunque nos saquen canas verdes a veces, pero realmente los extrañamos muchísimo. Moradas, sí, sus moradas. Ocurrencias. Sus... No ser. Verdes, moradas, dice Paco. Okay. Y bueno, pues como dices, Pau, voy a presentar a la otra mitad del departamento de danza de esta parte que siempre nos trae mucha alegría, mucha música. Y pues bueno, es el miembro más joven del departamento de cultura, de la parte cultural. Es la maestra que se integró últimamente, pero pues que ya parece como si llevara los 10 años con nosotros ahí en el equipo. La verdad es que es muy especial para nosotros. Y pues bienvenida a este podcast, maestra Paola. Creo, maestra Paola, tú dime, pero creo que también es el primero en el que participas, ¿verdad? Hola, hola a todos. Hola, Quique. Gracias por tan bonita bienvenida. Sí, es la primera vez que participo en estas maneras tan padres de convivir con todos ustedes. Efectivamente, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve lejos. Me da mucho gusto verlos a todos, no nada más como en la parte del trabajo, sino también de la diversión y de plática. No, espérate, se supone que esto es trabajo, nada más que no tienen que saber que nos divertimos y lo disfrutamos. Pero sí, estamos de otra manera, no es como estar escribiendo. Eso es cierto. Y bueno, al ratito, Pau, le vamos a tener que poner la novatada, ¿eh? Le va a tocar novatada. Ah, claro, ¿verdad? Obviamente sí, como hay dos que tres por ahí que les va a tocar novatada, y eso me lleva a otros dos muchachones que me parece que ellos también es la primera vez que están en el podcast. Empiezo con nuestro flamante maestro de banda de guerra y escolta, Ricardo Carpio. ¿Qué andas haciendo por ahí, Ricardo? ¿Qué cuentas? Hola, Pau, ¿cómo estás? Pues mira que estoy emocionado, tengo una sonrisota en la cara por verlos. Concuerdo con todos mis compañeros, es muy complicado, ha sido muy complicada esta cuarentena, el que nos hayamos encerrado. Pero también yo creo que esto nos ha dado la oportunidad de ser más creativos para nuestras clases, ¿no? Y esa creatividad, pues, te ayuda a poder ejercitar el cerebro en estos tiempos de que, pues, no sales de la tecnología. Y la verdad es que ahorita, pues, sí, es mi primera vez aquí en el podcast. Espero que no sea la última. pero pues muy contento de estar aquí y pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido, chiquitín, bienvenido. Y bueno, ¿y a mí está? A mí me toca presentar también al otro, claro, al otro nuevo. Por aquí tenemos al otro novato, novillo, que le va a tocar por ahí novatada. Maestro Fernando Hernández, ¿cómo estás? Es nuestro preparador físico. ¿Cómo andas, Fer? Quique, buenas tardes. Pau, Francisco, maestra Isabel, ¿cómo está usted? Y a todos los demás. Hola, chicos, pues bien, aquí nervioso, diría Ricardo Arjona, que también es mi primera vez. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Muy contento de verlos como una cuestión personal, ¿no? Creo que ustedes estuvieron presentes hace ya un año que mi única familia partió. Entonces, esta pandemia es complicada, es estar encerrado en casa, aquí solito, haciendo cosas, con mudanza, con un montón de detalles, y te sirve para reflexionar, te sirve para pensar, y te sirve también, en mi caso, este silencio en el que, pues, te encuentras a ti mismo. No tienes nada más ni nadie más, ¿no? Entonces, híjole, el no verlos para mí ha sido bastante complicado, pero también es una parte de la evolución humana, ¿no? Claro. Poder tener esa conciencia, poder ver la introspectiva en nosotros, ¿no? Siempre estamos rodeados de personas, y cuando no lo estamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos de nosotros podemos soportar el silencio y estar con nosotros mismos? Esa parte es un reto completamente. Entonces, en esta pandemia, a mí me tocó esa parte, ¿no? Esa parte del estar conmigo mismo, que dices, ¡ay, qué insoportable soy a veces! Pero ¡ay, qué buena onda soy en otras! Pero sí, se extraña muchísimo, y les agradezco mucho la invitación. Y aquí andamos, cuantas veces me llamen, aquí voy a estar presente. No, ¿y sabes qué? Déjame te platico, Pau, que una de las principales razones por las que está aquí Fernando, no solamente porque es nuestro amigo y nos encanta su presencia, es porque él es la parte que nos va a orientar en estos podcasts que vamos a tener, de qué ejercicios podemos hacer en casa, que algunos ya estamos muy cachetones, incluyéndome, y que bueno, pues la idea es mantenernos más activos, ¿no? Y por ahí, Fer, muchas gracias por los consejos que nos darás. Y yo creo que pues nos regañará en el caso de que no lo cumplamos bien, ¿verdad? Claro que sí, vamos a regañarnos un ratito, dejar las orejas. Y de hecho, la culpa de los cachetes me viene a la idea por culpa de tu playera también. Es correcto. Estar guardados. Estar guardados. Ese es el detalle. Por esa razón estamos aquí tan gorditos todos y tan cachetones, pero hay que ponernos las pilas. Tengo que confesarme, mea culpa, todas las mañanas desde que empezó la cuarentena. Desde la noche yo digo, mañana sí me voy a levantar a hacer ejercicio. Y mañana sí me voy a levantar a hacer ejercicio. Y suena el despertador a las 5 de la mañana. Mi marido se separa a hacer ejercicio. Y me dice, te vas a separar. Y yo me volteo y le digo, mamá, mamá, mamá. Y ya cuando vuelvo a abrir los ojos, resulta que son las 8, muchachos. Las 8 de la tarde, casi, casi. Y no, mira mi papada, Fernando, mírala. No, de verdad. ¿Te suena algo, Quique? No. 15 días queriéndonos a ir a correr en las mañanas y no se puede. Se me fue la señal, amigo. Se fue, te lo recuerdo ahorita, no hay bronca. ¡Ay, ajá! Y bueno, por último, tenemos otra persona también súper especial. Y yo sé que a ustedes, muchachos que nos están escuchando, les interesa, porque es una persona. No. Espérate, Pau, espérate, espérate. Que nos estuvieron preguntando. No, espérate. Pau, espérate. ¿Es sorpresa? No. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a presentar a nuestro amiguísimo ingeniero de sonido. Y que él hace ratito hizo la presentación perfecta. Entonces, ¿qué te parece si él lo hace? Me parece más que maravilloso. Bueno, obviamente está el profe Mau, que siempre... Perdóname otra vez, Mauricio. A ver... ¿Por qué no me recuerdan? Siempre me pasa lo mismo con Mauricio. A ver, la es costumbre. Que, o sea, doy por hecho que todo el mundo sabe que Mauricio está aquí, porque me declaro totalmente inútil para manejar cualquier cuestión de audio, y soy totalmente inútil si no está Mauricio, ya lo dije. Entonces, como que obvio el hecho de que está Oxo, pero cierto, está nuestro talentosísimo también, autor de no sé cuántas canciones, músico nato y cabinista en este momento, Israel Mauricio Luna. Perdóname, Mau, otra vez. ¡Señor pasajero! Ah, no, ese es otro chiste y es para otro café. ¿Vale? Es para otro café. Yo sé muy que bien. Varios de aquí que ya tenemos la edad suficiente nos trajo muy buenos recuerdos de nuestra infancia, pero ese es para un horario y para un... Más nocturno. Más nocturno, efectivamente. Deberíamos hacer el nido de los correcaminos nocturno. Ándale, no apto sí, para sí, menores sí. de edad. Okay. No, pues aquí mandándoles un saludo a todos, un gusto por ahí verlos, a todos reunidos. ¿Qué te puedo compartir? A mí, digo, tú, ustedes saben que yo soy un tipo con unas habilidades sociales nulas. Entonces, ay, por favor. Este tipo de contingencias como que yo no la he sentido tanto. Bueno, sino que pues, más bien te puedo compartir que yo me la he pasado aquí en casa, pues justamente metido en mi estudio y componiendo y haciendo pues música nueva, ¿no? Entonces, digo, cumpliendo con todas las otras obligaciones que la chamba nos requiere. Pero yo soy feliz, yo me despierto en la mañana, bajo a mi estudio, me pongo a hacer mis cosas y de pronto ya son las 7 de la noche y mi hambre me había dado, ¿no? Yo sé que son diferentes, a final de cuentas son diferentes realidades, para todos y cada uno de nosotros, pero por decir en mi caso, pues más o menos así nos pasamos los días, componiendo, creando aquí encerrado en el estudio. Y pues sí, extrañando la universidad, el nido, nos extrañamos, a todos nos hace falta estar por allá. Y pues igual a todos los compañeros, ¿no? A todos ustedes, a todos los chicos también que por ahí nos van a estar escuchando. Pues desde acá, a la distancia, les mandamos un gran, afectuoso y caluroso saludo. Así es. Mau, pues te toca nada, presentar. Ok. A nuestra personaje estrella e incógnito hasta ahora. Ok, muy bien, claro que sí. Pues bueno, para toda la comunidad que nos está escuchando, porque nos escuchan también nuestros compañeros maestros del área administrativa y no nada más ustedes, compañeros alumnos, el día de hoy está engalanando este programa, este podcast, una persona muy especial. Una persona que a lo mejor hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas, algunos conocieron por primera vez, sobre todo los alumnos de más reciente ingreso. Algunos otros alumnos, incluso que ya están cursando todavía con nosotros su carrera, o incluso algunos egresados que todavía están al pendiente y que nos siguen todavía en todas nuestras redes sociales por las vías oficiales de la universidad, se regocijaron. Reconocieron, se endulzaron la vista, derramaron felicidad. Bien. Felicidad, no sé qué más decirlo. Y fue un éxito atropellador, arremolinante, como no tienen una idea. Les comparto, los ponemos en contexto. Si recuerdan, compartimos nosotros, el Departamento de Cultura, con todos ustedes. Compartimos un video que trabajamos todos a la distancia de un tema musical donde todos y cada uno de nosotros, maestros y que formamos parte del Departamento de Cultura de la Universidad, interpretamos una canción emblemática de la mejor banda que ha existido en el planeta, que son los Beatles. Y justamente esta bellísima persona nos acompañó y nos engalanó a participar con nosotros en este video, lo cual causó un gran furor y un aumento de endorfinas. Ustedes saben que las endorfinas son la hormona de la felicidad. Tanto así que en comentarios de este video llegábamos a ver comentarios de algunas personas diciendo: oye, ¿y quién es la chica que sale en el video en el minuto tal? Ahorita no recuerdo el minuto exacto. Y no, pues de repente por ahí se soltó uno que otro comentario así como de: no, pues es que la verdad sí trae con queso las enchiladas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sin más, porque ya luego lo hago demasiado prolongado. Horario notado. Les quiero presentar en esta ocasión a una gran amiga, una gran compañera, ex colaboradora de todos nosotros de la Universidad Politécnica del Bicentenario, la señorita Montserrat Mendoza, a quien vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso. Ahí está, ya nomás fue uno. Ay, hola, Monse. Saluda a toda la comunidad que te está escuchando. Hola, Monse. Por favor. Hola, ¿cómo está? No, hombre, casi, en serio, casi lloro. No, imagínense. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora sí que, como dijo Terminator, I'll be back. Ya regresé. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Me da muchísima emoción verlos, me da muchísima emoción saber de ustedes. Gracias por la colaboración, por invitarme, lo hice con mucho, mucho gusto. ¿Y qué más les puedo decir? Que yo en sí, a cada uno de ustedes me llevaba un cachito de ustedes cada vez que ustedes daban clase. Creo que a cada una de sus clases yo pude entrar. Entonces, no, o sea, el cariño creo que no se puede definir. Estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la comunidad, a los chicos, ustedes creo que nadie más sabe que extraño, horrores, estar en la universidad. Entonces, no, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti, Monse, por estar aquí, por echar un rato relajo acá con nosotros. Y pues para los que no saben quién es Monse, Monse, ella era la encargada de la biblioteca hace más o menos un año, todavía andabas por allá con nosotros. Y bueno, pues obviamente también los que saben y los que no saben, antes la biblioteca estaba precisamente enfrente del Departamento de Cultura y Deporte. Entonces éramos vecinos, entonces obviamente que pues por eso dice eso, porque todas las clases pues realmente a ella le generábamos ruido, le íbamos a dar lata, cualquier cosa que se nos atoraba, nuestros gritos y todo, pues no abrí ella... ¿Dónde está la llave? ¿Me puedes imprimir? Ah, claro. No, sí, era mucha comunicación y mucha convivencia con ustedes, chicos. La verdad es que si alguien me hacía ameno el día, eran los chicos de deporte y cultura. O sea, realmente a mí también me tocaron los panes de sensei. el cafecito de la mañana con Quique, ¿cómo olvidarlo? No. O sea, era una cosa tremenda, era una cosa bien bonita. Entonces imagínense, es como un choque de sentimientos. Oye, ahorita sí es cierto lo que dice Mauricio, participaste en el corto del Charro Negro. Claro, sí. Participé en el corto del Charro Negro, me aventé un campamento con ustedes. Es cierto. ¿Qué más hicimos? No manchen, creo que el regional. Ándale, también. Sí. No, o sea, me aventaba. Las carnitas asadas. Ah, bueno, sí, la metiche siempre la tuve, entonces pues también ahí me tenía. Pero no, padrísimo. Todo bien bonito, la verdad es que ay, no, o sea, ustedes saben que estos departamentos yo los quiero, los amo con todo mi corazón. O sea, realmente creo que extraño horrores. En serio, no saben el nivel de extraño. O sea, de quisiera arrancarme el cuerpo e ir ahí corriendo. Pero bueno, en sí me da mucho gusto. Ah, se nos trabó. Ojalá me entiendo. No, se trabó un poquito. Pero bueno, eso sabíamos que iba a pasar. Eso no nos va a poder ocurrir, pero bueno, gracias, Monse, por estar aquí. Y pues bueno, ya vieron, de verdad que el podcast del día de hoy está lleno de personalidades, de gente bonita. Y pues una de las cosas que a mí me gustaría empezar, Pau, es platicarles a todos y que nos comentara tanto nuestra rectora como los demás maestros, platicarles a todos ustedes qué es lo que ha estado haciendo la universidad en todo este tiempo que a lo mejor no hemos estado ahí, pero que ha trabajado muchísimo para los alumnos, para los maestros, para todo el personal, porque de verdad, aunque ustedes no lo crean y a veces aunque ustedes no lo vean, pero la universidad no se ha detenido un solo día. La universidad sigue funcionando y sigue caminando. Entonces, pues para iniciar esta platiquita, cualquiera que quiera comentar algo, pues es bienvenido, pero sí me gustaría muchísimo que pues la maestra Isabel nos platicara como cabeza de todos nosotros, como nuestra mera jefa, pues que nos platicara qué es lo que ha hecho la universidad, así muy, muy puntual en algunas cosas durante este tiempo que, pues bueno, no hemos estado ahí físicamente, pero en espíritu y alma siempre hemos estado. Maestra. Muchas gracias, mi querido Quique. Les decía en el chat que cómo me encanta estar con ustedes, escucharlos y ver esa vitalidad que siempre, siempre manifiestan. Parece, de veras, que cuando lo escuchemos el podcast, yo voy a recordar primeramente, Dios, estos momentos de, aparte de tener el privilegio de estarlos viendo, pero se me ha ido como agua toda esta conversación. Volteé el reloj y dije, ah, caray, ya llevamos tantos minutos, pero es con todo el cariño, como comentamos y como lo comentaba Pau al inicio, mi querido Quique, el tema es hacer este trabajo con mucho, mucho cariño, y como bien dices tú, y aparte nos divertimos, ¿no? Es trabajo y aparte nos divertimos, y es lo importante. Y como lo refieres, corazón, como lo refieren ustedes, la universidad no ha dejado de trabajar. Yo recuerdo desde el sábado que estuvimos, previo a que nuestros alumnos ya no estuvieran en la universidad, tuvimos una reunión con la Secretaría de Innovación, estuvimos en los titulares de las universidades, de las instituciones de educación superior, y ahí se nos dio la instrucción, derivada de la instrucción del gobernador del estado, que tendríamos que retirarnos, que irse a partir de esta semana. Creo que se está duplicando el sonido, ¿no? Sí, siga maestra. Ah, sí, perdón. En razón, pues, del riesgo que existía en esos momentos, y tomando en consideración en la parte preventiva que nos fuéramos retirando poco a poquito, entonces se toma la decisión de que se retiren los alumnos en ese momento y posteriormente nosotros, la parte administrativa, y eso ha sido hasta el momento. Y derivado de eso, hemos estado trabajando presencialmente solamente actividades esenciales. Sin embargo, lo vuelvo a decir, Quique, y muy bien que lo acabas de comentar, la universidad no ha dejado de trabajar, ustedes no han dejado de innovar. Y platicarles a todos quienes nos escuchan que, derivado de la creatividad que han mostrado desde el secretario académico, en donde veíamos y nos preguntábamos qué hacemos durante este tiempo, que inclusive después del periodo de clases que fue al final del inicio de la contingencia, debíamos terminar un periodo de clases para después iniciar un periodo de receso, en donde existió la incertidumbre de que si íbamos a regresar presencialmente ya ahora en este cuatrimestre o no. No dejamos de tener el contacto a través de diversas actividades, como fueron videos que ustedes hicieron, ustedes crearon, en los que Mau les ponía la música, en los que ustedes lanzaron los retos, en los que hubo mucha aceptación y hubo mucha respuesta por parte de los compañeros, por parte de los alumnos, por parte de todos ustedes. Híjole, eso no sé cómo se agradece. Decirles muchas gracias, porque derivado de esto, repito, nunca dejamos de estar presentes desde el inicio de esta contingencia. Algunas ingenierías, como por ejemplo, todas, pero algunas ingenierías realizaron cuestiones muy novedosas, como la emisión de un boletín por parte del director Richard de Ingeniería Financiera. El grupo de colaboradores de IFI estuvieron realizando un boletín 2 por semana, muy interesante, que es, ojalá los hayan leído, porque el compromiso fue hasta el mes de junio, que se iban a estar publicando, y yo le he pedido a Richard que le continuemos, porque ha sido una innovación muy padre, en el que nos han, a través de la cual nos han estado informando y nos han estado dando consejos financieros durante la pandemia y después de la pandemia, el tema del ahorro, el tema de cómo hacer en este momento, dónde podemos acudir si tenemos alguna situación económica, varias cuestiones de reflexión. En el caso de agrotecnología, también la directora Yova, la maestra querida Yova, estuvieron haciendo boletines en donde nos informaron de cómo alimentarnos bien, qué alimentos eleva nuestro sistema inmunológico, el bienestar del sistema inmunológico. Entonces, pues imagínate, corazón, todo eso, ¿cómo no se agradece? De que esa información se difunda para toda la universidad, para toda la comunidad, y esa fue una forma de cercanía. Al igual de los videos, al igual de esto que estamos comentando, también por parte de enfermería no se dejó de trabajar, en el sentido de que Mari por ahí nos estuvo informando cómo lavar las manos, cómo colocarnos el cubrebocas, cómo realizar actividades que tendríamos que llevar a cabo en materia de higiene, novedosas para muchos, sí, en tanto lavado de manos. Digo, yo me las lavo cada vez que realizo alguna actividad, pero todo el día estarme lavando las manos, entonces, y de una manera como ella nos lo dijo, ¿no?, de manera correcta. Ceci Gómez también, con diversas actividades que se realizan a través de Peraj, los videos que se subieron, las reflexiones que se subieron. Es un sinnúmero de actividades, corazón, que se estuvieron realizando, repito, durante el receso de las clases en los alumnos, pero ahora, ya con el regreso a las clases, se han estado realizando también varias actividades, se han estado difundiendo comunicados en el sentido de informarles a nuestros alumnos de algunas cuestiones que son novedosas y que se deben atender, y agradezco infinitamente el espacio que me dan mis chicos para comentarles esto a nuestra comunidad, que estén muy pendientes de la página de la universidad, la página oficial, porque es a través de ella donde estamos comunicando aquellas situaciones que nosotros les pedimos que estén atentos para estancias, estadías, para trámites de titulación, para alguna situación que por ahí se atore todavía, inclusive en algún trámite que ellos estén realizando los alumnos, ¿no? Entonces, en este caso, como tú lo mencionas y lo vuelvo a decir, corazón, no hemos dejado de trabajar y no dejaremos de hacerlo. Hoy tuvimos reunión staff un poco prolongada, pero precisamente estuvimos comentando diversos temas que le van a seguir dando vida a nuestra universidad. Yo ahorita, en este espacio que me dan para finalizar este momento de participación de su servidora, es la invitación a que sigamos innovando, a que sigamos trabajando, levantando la mano, no quedarnos de brazos cruzados como nunca lo hemos hecho en el caso de nosotros en UPB, innovando, aportando. Como bien decía Mau, ¿no?, en estos momentos que se encuentra pues en casa, está en su estudio, está seguramente componiendo música, está seguramente por ahí ideando algunas actividades que posteriormente vendrán y nos va a sorprender. Sí, ahorita me llama la atención que Fer nos comenta el tema de estar solo con uno mismo, pero que eso también es un aprendizaje enorme, ¿sí? Así que tacos también, por ejemplo, ahorita que mencionan tacos también, a todos los tacos, porque, por ejemplo, pedimos ayuda con Fer, y Fer, me sumo a la ayuda, ¿sí?, porque a la solicitud de ayuda, porque como bien lo comentan mis muchachos, el hecho de estar tanto rato también sentados frente a una computadora, que es ahorita a lo que nos estamos acostumbrando en estos días, también trae sus efectos y creo que no son tan buenos. Hay que levantarse de repente, tomar mucha agua, y bueno, ustedes son quienes saben, y por eso es la invitación a que nos sigan invitando también a participar, a que nos digan qué hacer, que nos sigan alegrando con su música, que nos sigan alegrando con toda su creatividad, y pues seguir adelante, mis muchachos, seguir adelante, porque yo no soy partidaria, yo soy enemiga de las palabras, no nos queda de otra, porque digo, sí nos queda de otra, sentarnos a llorar, sí nos queda de otra, pero como no somos así, aquí lo que tenemos que hacer, como bien lo acaban de decir todos ustedes, es seguirle echando ganas con toda la actitud, con esa melancolía que nos invade el corazón, pero creo que esa melancolía nos está ayudando para agarrar mucha fuerza el día que podamos vernos, y que a lo mejor cuando nos veamos nuevamente todavía no vamos a poder abrazarnos, porque creo que las medidas todavía siguen, debemos estar siguiendo, atendiendo las medidas que nos vayan dictando, pero aprenderemos a abrazarnos con los ojos. Yo creo que es lo más limpio, la mirada, porque se mira con el corazón, como dice el Principito, y yo creo que van a ser esas cuestiones novedosas con las que vamos a iniciar una nueva vida, ¿sí? Así que, muchachos, aquí estamos, gracias por la oportunidad de participar, y aquí estamos presentes, ya saben cuánto los quiero. Gracias, corazones. Maestra, pues muchísima información que usted nos está dando, y tiene mucha razón en todo lo que está diciendo. La verdad, seguimos trabajando con ustedes, para ustedes, y creo que también es importante que, como siempre estamos buscando hacer comunidad, como siempre estamos buscando relacionarnos unos con otros, buscarnos, o sea, precisamente estamos trabajando para ustedes en las páginas oficiales, subimos estos comunicados, estos retos, todo eso, quieran que no, le da uno un propósito distinto, no solamente el ver transcurrir los días uno tras otro sin sentido, sino tener un objetivo, pero también seguir en contacto unos con otros, ¿no? Tal vez vernos, tal vez ver esas situaciones de qué estamos haciendo diferente. Y pues nada, es súper valioso. Maestro Toño, ¿quiere decir algo? Sí, pues gracias por la oportunidad. Y aunando y abonando lo que dice la maestra, tiene toda la razón. La universidad sigue trabajando y bueno, no quiero comentarle a los chicos, a los alumnos, que también seguimos preparándonos, seguimos estando en seminarios, en capacitaciones. Para poderle brindar el servicio que se merece. Es lo que yo quiero abonar, que también estamos para estar mejor preparados, tanto física, intelectual como profesionalmente. Sí, yo creo que eso es algo que desde el principio por ahí comentaba Ricardo, ¿no? Esta parte de que a lo mejor pues no nos vemos por esta circunstancia, pero ha abierto este canal de creatividad en todos, este canal de que, bueno, sí, como dice la maestra, pues sí hay otra, es ponernos a llorar y sentarnos con los brazos cruzados y ver pasar la vida, pero yo creo que en este caso la gente con la que tengo la fortuna de trabajar no lo ha hecho, y como muy bien me dice por ahí el profe Toño, ¿no? Muchos de nuestros maestros se han preparado más, han aprovechado el tiempo para buscar algún curso en línea, para agarrar alguna otra herramienta. Yo he visto que algunos maestros inclusive se siguen preparando dentro de su ámbito de manera virtual, y creo que pues eso es algo que creo yo, y lo hemos hablado muchas veces los que estamos aquí, que cuando regresemos vamos a regresar mejores, y creo que esa es la intención de todo esto. Y creo que yo es lo que más rescato, que todos vamos a regresar mejores. Ya no lo decía Fer, a lo mejor algunos en la parte muy personal, en la parte de la reflexión, en la parte del ser, y otros no solamente eso, sino también en la parte, pues, en la parte laboral, en la parte profesional. Entonces, de alguna forma, creo que dentro de todos los males que nos ha traído, nos ha llenado alguna luz de esperanza por ahí, esta parte de estar en casa, de disfrutar algunas cosas que a lo mejor, pues el mismo profe Toño lo decía, ¿no? Disfrutamos un poquito más la familia, la casa, por ahí le hacemos que el arreglito, algunos han emprendido, por ejemplo, tengo que sacarlo a la luz, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, Carpio está haciendo unos panes buenísimos con su esposa, por ahí para el que quiera, entrega a domicilio. Son buenísimos y pues este tipo de cosas que a lo mejor antes, pues no es que no quisiéramos hacerlo, a lo mejor no había tanto el tiempo, pero esto también ha sido como para aprovechar y disfrutar, y creo que eso no es nada malo. Se junten más con nosotros, profe, los alumnos, para que se contagien, que es muy importante. Exactamente, sí, sí, sí. Si te juntas con alguien que te da malos consejos o malos ejemplos, te vas a volver flojo y demás. Pero si te juntas con gente que te haga crecer, vas a crecer, definitivamente. Me cayó la pedrada, profe, con eso de que no me levanto temprano. ¡Ah! Todo lo demás y trabajo, se los prometo. Ok, a ver, Carpio, ¿querías decir algo? Sí, hombre, sí, primero, antes que nada, sí, los pasteles están muy buenos. ¿Quién viene para el frío, para un frutillo? No, ¿no? Que no. Ah, sí, están buenísimos, ¿eh? Ya hay una reputación del pan, entonces ¡ea! Por ese lado sí fue algo que tuvimos que, sobre todo por el tiempo y por lo mismo de la pandemia, bueno, mi esposa pidió licencia para trabajar, porque trabaja en un hospital, precisamente para evitar esto de tener tanto riesgo de contagio, ¿no? Y al ver la situación, pues en lugar, como dice la maestra, en lugar de quedarte con los brazos cruzados a decir, bueno, pues ahora vamos a comer menos, mejor es, bueno, ahora vamos a hacer algo más, ¿no? Para poder traer esa parte que falta. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena aceptación en mis compañeros. Ahí mis compañeros de cultura, poco a poco los voy haciendo adictos. Ya traen pisos, Quique, ya iba, espero pronto la maestra también ya lo probó, pero también una cosa que en esta situación de que la universidad no ha parado es que precisamente hemos hecho actividades que espero que los alumnos les haya gustado, como bien decía al principio Mauricio con la canción de Jude, del reto del 30 de abril, pero que nos ha sacado esa creatividad y nos ha hecho ver la docencia de otra manera, ¿no? En lo particular, pues yo en Banda de Guerra, pues imagínense dar las clases de Banda de Guerra virtuales, ¿va? Como que por ahí cómo le haces, pero me ha dado la oportunidad de poder ser más creativo en ese sentido, y a lo mejor no puedes tocar el instrumento, pero sí puedes conocer y aprender y enamorarte de las bandas de guerra. Entonces, y también pues estoy muy agradecido porque he visto la buena aceptación de los alumnos hacia el taller, y que en mi experiencia virtual ahorita de este cuatrimestre, pues casi todos mis alumnos han estado presentes en las videollamadas que hemos hecho, ¿no? Entonces, yo me siento muy satisfecho porque es como un revulsivo todo esto de pues tienes tanto tiempo dando clases y siempre lo mismo y siempre el mismo procedimiento, y esto vino a cambiar todo y a decir, hey, despierta, tienes que hacerlo de otra manera porque si no, pues te vas a quedar atrás, ¿no? Y eso es una de las cosas padres, positivas que tiene la situación que estamos viviendo, ¿no? Cualquier cosa negativa siempre tiene un lado bueno y tiene un aprendizaje. Para mí ha sido eso. Es cierto. Cada crisis trae nuevas oportunidades y así ha sido. Fer, ¿querías platicarnos algo? ¿Querías comentar algo? Y quería decir que hay que tener mucho cuidado con quién se juntan para crecer, porque no vayan a crecer para los lados nada más. Cambiamos de tema. A ver, ¿pero de qué se trata esto? Puras pedradas para mí nada más. ¿De qué se para trata? Para todos. Es lo mismo, hay que cuidar con quién nos juntamos para el crecimiento. No, bueno, te quería dar un comentario, ¿no? De algo muy padre que está pasando en la universidad, que yo respeto mucho. Ese compromiso, el compromiso que se ve que tenemos todos. ¿Por qué razón? Yo estoy ahorita tomando un diplomado de quiropraxia y osteopatía. Y el profesor se friqueó tanto con la cuestión del COVID. En su familia hubo un caso y hubo una defunción. Digo, es algo fuerte, pero resultó que renunció de un día para otro y nos dejó botados en el diplomado. Entonces, bueno, dices, ah, caray, hay que seguir siendo profesionales. Hay que seguir saliendo a cantar, aunque esté destrozado por dentro. Hay que seguir rajándonos por los chavos. Porque los chavos son nuestro motor. Ellos tienen que tener sus clases, ellos tienen que tener su conocimiento, ellos tienen que tener su activación física, tienen que tener todo de parte nuestra, porque nosotros estamos aquí por ellos. Entonces, eso me gusta mucho de la universidad, está respaldando en esto, nos están echando la mano para poder seguir llegando a cada uno de los alumnos, ¿no? Por otro lado, ya que llegamos a cada uno de los alumnos, bueno, pues mis talleres están cerrados ya, pero cualquiera que quiera entrar, aunque sea como presencial y no como que cuente con créditos, puede entrar. Aquellos que quieren hacer un poquito de activación física, pues adelante, sin ningún problema. Se puede mandar un correíto y sin ningún problema los agregamos, ¿no? Para que puedan activarse en casa, si tienen ese tiempo, o en la oficina, o en donde estén, ¿no? Pasa tu correo, Fer, para que igual si alguien escucha y que te puedan mandar el correo. ¿Y qué horarios son los que tienes? Ah, claro que sí. Mira, mi correo, espera, quito que no me lo sé de memoria, es fhernandezm@upbicentenario.edu.mx. fhernandezm@upbicentenario.edu.mx. Entonces, pues ahí estamos, por si quieren agregarse, nada más me mandan un correíto, los agregamos, si no hay ningún problema, para poder seguir activándonos físicamente. Y ahora que hablábamos un poquito, bueno, que yo comenté esa parte del escucharnos, ¿no? Internamente, nuestro yo, nuestro qué necesitamos. Hay una parte bien importante en esto de la pandemia, que todo el mundo lo ha dicho en redes sociales, en noticias, pláticas con amigos, y es de que nos la pasamos comiendo. realmente nos la pasamos comiendo. Otra de que, vez. Ya pasó la mosca, se me antojó un sándwich. Ya pasó la mosca otra vez, ay, ahora se me antojó un panecito. Y estamos dándole, ¿no? Duro y dale, duro y dale. Entonces, había un chiste, anécdota me voy a meter en política, disculpen ustedes. Todos conocemos a alguien que se llamaba Fidel Castro. Entonces, ese hombre una vez llega a uno de los cubanos y le dice: oye, Fidel, fíjate, no hablo en cubano porque no se va a entender, pues ya lo muy rápido, pues. Entonces, dice: oye, es que no es justo, el pueblo tiene hambre. No, es que ustedes no tienen hambre, no saben identificarlo. No es que tenemos hambre, tenemos problemas y no hay comida, no hay esto, no hay lo otro. ¿Tienes hambre? Sí. A ver, tráiganle una jarra con un litro de agua. Ok, y luego tómesela. Se la toma, ¿no? Y después de un rato, pues dije: ¿usted tiene hambre todavía? Sí, no, es que tenemos muchos problemas, no hay dinero, no hay esto. A ver, tráiganle otra jarrita con agua. Así se avienta 4 litros de agua en un lapso de 30 minutos. Posterior a eso, agarra y dice Fidel: vente, vámonos a comer. Y pasa a la casa de Fidel, la mesa puesta, 50 platillos y todo. Y dice: adelante, puedes comer. No, ya no puedo comer, ya no me cabe. ¿Ya ves? No te escuchas en tu cuerpo. Tú tenías sed, no tenías hambre. Entonces, ya tomando un poquito esto en relevancia, en ocasiones ciertamente tenemos sed, estamos deshidratados, estamos distraídos, estamos aburridos. Y simplemente estamos comiendo. Entonces, el primer consejo de estos podcasts para toda la comunidad de Correcaminos es: escuchen un poquitito más a su cuerpo. Escuchen esa parte en la de que si tengo hambre o es puro antojo. Si tengo antojo, está comprobado científicamente, es de: ay, necesito unos chocorroles en este momento. Por ejemplo, saludos para los chocorroles, que no los he visto hace mucho tiempo, a los mendiolas. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Si tu momento de hambre, de los chocorroles, lo soportas 20 minutos, y después de 20 minutos aún tienes el deseo de comértelos, esa es una necesidad fisiológica. Si realmente desapareció a los 15 minutos, era un antojo, y el problema en esta pandemia son los antojos. Entonces, hay que empezar a escuchar nuestro cuerpo en si es un antojo o es una necesidad. Entonces, ese es el consejo que les puedo dar, y pues los espero a los que quieran hacer un poquito de ejercicio. Estamos bien adaptados para eso. Pero no dijiste tus horarios, Fer. Ah, horarios, perdóname, sí es cierto, Pau. Es lunes y jueves. Estamos de las 12:50 a la 1:40, 1:40 a 2:30. Y de las 3:20 a las 4:10. Entonces, el que guste, ahí andamos. Perfecto. Excelente. Pues, buen consejo, ¿eh? La verdad, sí voy a tratar de aplicarlo, porque yo soy de las primeras que anda ahí. Bueno, lo bueno es que no tengo tanta chuchería en mi casa. Pero, ¿y si pedimos una pizza? ¿Y si pedimos una hamburguesa? ¿Y si pedimos unas alitas? Bueno, eso todavía no quiere. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿No, verdad? No, esa todavía. ¿Cómo ves? Yo creo que es muy buen consejo. La verdad es que yo soy de esa población que siempre anda con antojo de algo. De hecho, ahorita, como muy bien dijo Mau, está en el chat, a mí de escuchar tantas veces pan, yo también quiero. Pero bueno, pues hay que irla aplicando, ¿no? Y vamos a ver, en una semanita que nos volvamos a encontrar en este podcast, vamos a ver si alguien lo siguió y vamos a ver qué resultados por ahí hubo, ¿no? Y bueno, Pau, ¿qué crees? Que se nos fue el tiempo así rapidísimo. No manches, casi se nos fue media hora en puras presentaciones. Ya lo sé. Pero es que sabes que necesitábamos presentarnos y expresar esta parte que traíamos, que era parte del tema, porque es lo que hemos vivido y hemos sentido a lo largo de esta pandemia. Y pues sí, era necesario como que abrirle el canal a todos y que salieran esos sentimientos de viva voz, de ese ronco pecho. ¿Qué onda, Jesús? ¿Qué nos ibas a decir? A ver, Jesús. Como que Jesús iba a decir algo y... Como que no, pues sí. En parte... Ah, no, pues es que se va el tiempo de volada. O sea, nada más estuvimos presentándonos y... ya con eso tocamos varias aristas, sí, pero todavía ni siquiera estamos abordando el tema. ¿Cómo nos va a estar en la cuarentena? Ah, espérate, pero Jesús, sí, esta es la primera parte. Tenemos más adelante otro podcast en el que vamos a decir más profundamente nuestras experiencias cuarenteniles. Así es, ¿no? Y aparte, es un poquito la introducción que ya por ahí ya tocó la maestra, ya tocó Ricardo, por ahí también ya habló Fer, porque el siguiente capítulo del podcast vamos a platicar, vamos a ahora sí estar casi todos del Departamento de Cultura y Deporte y vamos a platicar pues cómo hemos venido trabajando y cómo se va a seguir trabajando en este cuatrimestre virtual, inverosímil, pero verdadero, de cómo ha trabajado y va a seguir trabajando el departamento, ¿no? Paco, ¿tú quieres 2 horas? La verdad es que si tuviéramos las 2 horas, nos comemos las 2 horas bien fácil. La verdad, sí. Sí. Se va súper rapidísimo el tiempo y todavía viene un chorro de cosas que yo creo que todos queríamos decir y que todavía podemos seguir preguntando. O sea, la verdad, si nos dan cuenta, aquí nos seguimos hasta las 12. Ah. Oye, y eso que no ha hablado Citlali, y eso que no ha hablado Monse. Ya sé. Y eso que no ha hablado Paola. Sí, ¿qué onda con la novatada? Quedamos. Yo creo que hay que hacerlos cantar. Sí, a ver, ¿con cuál se arrancan, maestras? Citlali, Paola. ¿Cuál quieren? Ustedes digan, ustedes escojan. Yo soy una rocola andando, ustedes quieren. Pero esa es bailada, Mau. A ver. Oye, Mau, la anterior da miedo en tiempo de pandemia, ¿eh? Sigue dando miedo. Pero también da risa, porque, bueno, yo lo... hay que reírnos, somos mexicanos y nos reímos de todo. Parte de nuestra naturaleza. A ver, échate otra y que las maestras adivinen qué canción es, a ver si es cierto. Es la de Qué Bello, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Sí, no la había yo reconocido, pero sí. A ver, otra más para la maestra. Sí, la de Los Senos de Hombre, un clásico. La de Los Senos de Hombre. ¡Celos! Pero sí, a ver, dale, otra. Es que esta es justamente para la pandemia. A ver, dale. Así. No. ¡Ay, qué romántico! Van a correr las lágrimas. Síguele y que la canten, ándale. Sí, que la cante, que sea la novatada. Varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico. No olvido tu perfume mágico. En este encuentro telefónico. He recordado que estoy loco por ti, que todo está perfecto cuando estás viendo. Excelente. Pues nada más dice la maestra Isabel que después de esto, pues en septiembre pueden pasar con Viri, para lo del fin de su contrato, ¿verdad? No, ¿qué tal? Yo por eso me dedico a entrenarlos nada más y no canto. Se defienden. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que podemos armar por ahí un un coro de maestros. ¿Cómo no? Sí, no, un reto karaoke estaría bien. Yo creo que de hecho ahorita que dices Pau, los retos siguen, y por ahí viene uno de música y por ahí va, El reto de la siguiente semana es el reto del dibujo, el cual ya habíamos fuera de audio le habíamos dicho a Paola, no puedes repetir dibujo, Paola, tiene que ser uno diferente. Así que pues vayan sacando. Me inspiré, no sabes cuánto tardé, hice como 3 dibujos de esos. No puedes seguir ese fraude y esa trampa monumental. Fue una trampa monumental. No, ay, profe, no me iba a escribir yo sola. Entonces, la siguiente semana, por ahí el maestro Jesús ya tiene el reto, nos vamos a poner a dibujar todos, aunque hagamos bolitas y palitos, pero pues por ahí vamos a entrarle todos y va a haber de música y va a haber de fotografía y vienen retos bastante, bastante buenos. Pues participen, vamos a participar todos. La idea también es, como lo hablábamos, pues divertirnos en esta pandemia, ¿sí o no, Pau? Sí, hacer comunidad, divertirnos, gozar y pues cuando estemos en nuestras casas, pero también en un acercamiento que si bien no va a ser físico, por lo menos sí de intención espiritual y en diversión. Yo me quiero divertir mucho. Por eso le dije 3 veces. Sí, todos nos divertimos y bueno, pues vamos cerrando este podcast del día de hoy. Agradecemos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. La siguiente semana, como les digo, pues vamos a tener más maestros de deporte, vamos a platicar cómo hemos llevado los talleres, obviamente pues los maestros de cultura nos van a platicar, ¿por qué? Porque a lo mejor hay dudas, yo he visto cómo se han llevado algunos talleres que dices, o como bien decía Ricardo, ¿cómo se va a llevar? Pues sí se han llevado a cabo, si no creen que no se puede llevar un taller de baile, de danza, de teatro, pues sí, se está llevando a cabo y lo están haciendo bastante bien. Entonces, pues agradecer a todos, Jesús, gracias por estar aquí. No, de nada, un gusto estar con todos ustedes, con todos nosotros, la verdad, ¿no? O sea, somos familia y aquí estamos y se va todo como agua. Así es. Estar aquí. Así es. Entre los dedos literal se nos fue. Bueno, no sé, o sea, a pesar de que ha estado muchos días, pero la verdad es que también yo tengo que decir que no se me ha hecho como tan larguísima la cuarentena. Pues se me ha ido como agua, será porque también tenemos cosas que hacer y no paramos, muchachos. Pero pero sí, se va. Y también como todo lo que se va como agua, también el podcast está terminando. Pues escuchémoslos, Monse, Paola, Mauricio, Fer, Paco, maestra Isabel, Ricardo, el maestro Toño, no sé si sigue por ahí. ¿Qué más? ¿Algo que quieran decir? O si alguien, algo que quieran, con lo que quieran cerrar. Bueno, yo aquí. No, pues imagínate, no sé si llorar o reír, porque con ustedes es una delicia siempre trabajar. Gracias por invitarme. Y espero que estés en varios, Monse. Claro, los que me inviten, con gusto. Excelente, a vos nos agrada. Que nos dé consejitos de cómo reordenar espacios, es una arquitecta y cómo poder... Excelente, Paco, sí. Sí, claro, pues es que creo que hay mucho talento ahí, Monse. Un gustazo, Monse. Gustazo volverlo a saludar también. Claro, lo que gusten, lo que ustedes piden que yo pueda aportarles, con gusto, estoy a sus órdenes. Muy bien, Paco, ¿algo más que nos quieras decir? Pues mira, la verdad, como lo comentaba Monse, es una delicia escuchar a todos, ¿no? Yo preferí ponerme cómodo, ponerle otro cojín a mi silla y la verdad verlos, escucharlos. Aprendo mucho de cada uno de ustedes, yo se los he comentado mucho y yo me siento muy privilegiado de estar al frente de las decisiones que se toman, pero realmente escuchándolos aprendo mucho. Y en esta parte lo único que sí quisiera cerrar es que de nosotros depende la actitud con la que tomemos las cosas. Creo que Si algo que caracteriza mucho a cada uno de los que formamos parte tanto de la universidad como del Departamento de Cultura y Deporte, es que hay mucho positivismo y mucha energía de querer salir adelante bien. Entonces, pues la invitación a seguirlo haciendo, y que, pues bueno, hay que seguir sorprendiendo a muchos correcaminos y sorprendiéndonos también a nosotros mismos. Eso, es. Que haya siempre sorpresas. Excelente, Paco. Muchas gracias por estar aquí siempre, por siempre apoyarnos. Y pues en una semanita nos vemos, porque hicimos un espacio de verdad muy importante y muy especial para nuestro departamento, porque pues también hay que echarnos porras entre nosotros mismos. ¿Quién más? Pau, Ricardo, ¿quién más quisiera decir pues, algo? Fer. Yo nada más agradecer el espacio. Ya pasó mi primera vez y fue muy gratificante. Me la pasé muy bien y espero que me sigan invitando, está divertido esto. Sí, es un cotorreo, te los dije. Bastante divertido. Otro lado también, quedé extasiado en primera vez, excelente. Y chicos, pues nada más recordar que síganse cuidando, síganse tomando sus medidas de precaución y esperamos vernos pronto. Excelente, Fer, muchas gracias. ¿Quién más por ahí? Pao, Citlali, ¿algo más que quieran decir? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la novatada. La verdad es que cantar es mi pasión. Yo creo que ya se dieron cuenta. Canto con mucho sentimiento. Y no, pues nada, muchas gracias. Y que no era el primero. Me diste mi novatada en la feria. Me obligaste a hablar. Ahí tengo el meme de tu mirada matona. Sí, yo también lo tengo todavía. Entonces, pues nada, muchas gracias por hacerme pasar momentos tan gratos. Profe Mauricio, muchas gracias. Hasta veo su carita toda preciosa. Ay. ¡Qué yupi! ¡Hello! Eso merece así también como que un fondo musical. Algo así, ¿no? Así de... Pero si no es contacto, es una igualdad. No, pues nada, muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias a ti, Pau. Por ahí, Citlali... Te fuiste, regresaste, no sé si quieras decir algo más. Me viste a todos lados, es omnipresente. Ya regresé, es que me salí otra vez sin querer. Pero estuvo padrísimo, yo tampoco nunca había participado, es mi primera vez. Como dicen las canciones padrísimas de Ricardo Arjona, también es mi primera vez. Pero me gustó mucho compartir este ratito. La verdad me divertí, disfruté, estaba con unas carcajadas inmensas, ¿verdad? Pero pues aquí estaremos otra vez cuando me vuelvan a invitar y pues ya, muy padre todo y les mando un abrazote a todos ustedes y también a los alumnos y demás. Gracias. Maestra Isabel, ¿algo más que quiera por ahí decirnos, compartir algo? Sí, mi querido Quique, muchas gracias. Yo los escucho y yo me embeleso escuchándolos, Decirles que cuando escuchemos precisamente el podcast, nuestros correcaminos, pues no, nada más lo van a escuchar. Nosotros nos estamos viendo y el hecho de decir se fue, regresó y todo ello, va a ser algo también muy padre porque es tanto como imaginarnos cómo estuvimos tan divertidos en este podcast, informando y a la vez estando cerca de todos nosotros y cerca de toda la comunidad. Así que lo único que agrego es, como ya lo dijeron ustedes, pedirles a ustedes y pedir a toda la comunidad que se siga cuidando, que privilegiemos ahorita nuestra salud. Ya llegarán los momentos diferentes, ya llegarán momentos, como la palabra lo dice, serán diferentes a los que nos vamos a tener que adaptar. Pero va a ser algo padre porque la vida está llena de retos, mis muchachos, y ustedes son personas de reto. Nuestros correcaminos son personas de retos, así que sé que primeramente Dios lo vamos a lograr. Cuídense mucho, por favor, y sigan con esa alma pura y esa mirada limpia que los caracteriza. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo muy, muy fuerte, abriendo las alas de Correcaminos a toda nuestra comunidad. Nuevamente, gracias, mi Kike, mi Pau, tan hermosa, de veras, qué oportunidad tan grande de verte, de verlos y de convivir con ustedes. Los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga. Gracias a todos y, repito, a toda nuestra comunidad Correcaminos. Muchas gracias. Antes de irnos, Mau, ¿algo más que nos quieras decir? No, nada. ¿Qué te digo? Pues, que ya va 1:20. No, más de 1 hora, sí. Pues nada, qué bueno que ustedes tuvieron el gusto de estar conmigo. De compartir un ratito y todo. Y pues listos para seguir trabajando a la distancia en este cuatri que nos va a traer justamente, yo creo que una participación muy activa de todos nosotros, todos los integrantes del departamento, donde por ahí, así como el día de hoy hubo algunos debuts, como fue el de Fer, no número todos que más, Ricardo creo, pues también tendremos el debut de algunos de los compañeros de deportes, que posteriormente también se van a tener que estar sumando aquí. Pero no, un gusto como siempre estar con ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias. Ya saben que yo soy pocas veces las que estoy al aire, pero yo creo que en este cuatrimestre voy a estar aquí muy activo, así es que pues prepárense porque tengo unas rutinas ya preparadas con el nombre de todos y cada uno, que se los voy a ir soltando poco a poco. Se vienen las imitaciones, ¿cómo imitaciones, no? Como, falta justamente nuestra sección de imitaciones. Entonces, está pendiente la mía. Ya sabes que para ti todo lo que te quieras. Entonces, pues bueno, sí, mi taquito. Ya se viene. No, ese sí lo único. Ya se viene muchísimas cosas y van a ver que aquí seguimos trabajando y pues divirtiéndonos como ahí bien lo decía. Así que pues, un saludo a todos, abrazos a la distancia. Y ahorita ahí por inbox, pues vamos a hacer un poco de desobediencia civil y nos vamos a los tacos. ¡Ay, no digas eso, Mauricio! Les voy a pedir que para terminar abran todos sus micrófonos para despedirnos con nuestro grito de guerra, para que podamos ahí terminar. Y pues Pau, muchísimas gracias. Gracias, Kike, gracias siempre a todos, gracias a todos nuestros escuchantes, que siempre es un gustazo tenerlos por acá. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando, nos vamos a seguir sintiendo, muchachos. Estamos aquí para ustedes. Sigan las indicaciones, de verdad, es muy importante ahorita en esta época que sigamos en casita, si no tienen a que salir, no salgan, lávense las manos, estén seguros, ¿ok? Porque, como bien lo dijo la maestra, lo más importante es para ustedes, su salud y la de sus familias, ¿ok? Y pues, sin más que decir, esto fue El Nido de los Caminos. Corre camino. Y energía UPB. ¡Corre camino! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias!